AVS Media Demo. De nuevo, Larry Way. De nuevo. Esto está dedicado para los pelados del barrio. Un saludo de su pana Larry. Pila para los que se han demo. Graduado. ¿Ah? Que ya me han comentado en voz baja que se han graduado. Me felicito, pelado. Ahora. Bueno, yo les voy a comentar por medio del reggaetón, voy a felicitar por haberse graduado, y a los que no pudieron, bueno, que lo sigan intentando hasta poder alcanzar, los que sigan estudiando, un saludo para todo el gajo, ja, para la esquina y para todas las vecinas que están poco olvidados, y a los más pequeños dale un buen abrazo, ja, un saludo para mi compañero Zelda, ya no se acuerda, Soguita mi panita, tu pana ruso me llamaba, allá en la cana, esto es para toda la gallada, ja. Pronto, si Dios quiere, cuando menos los esperen, estaré a su lado para tomar un buen trago con todos los pelados. Saludos de los que están a mi lado. Yeah. El loco, Brian, Ronnie, el chino, Larrillo. Saludos para el pelado Pablo que ha llegado y está a mi lado. Aquí a mi casa, los invitados. Ya sabe, Larry, debe llamarme. Yo voy a cantarle esta lírica para demostrarle que tengo mucho arte en todas partes. Ela. Yo soy la nueva escuela, aunque te duela, tienes que reconocer que Larry Way está demostrando que mi música es de contrabando y a las peladas les está gustando. Pila, un saludo para viejo Darwin, Ernesto, mi cuñado John Jairo, Pacha, Javier Jarca, que tampoco me he olvidado de la vieja gallada, y Pope, Pila, Henry, el Goro, ya saben que Larry está cantando este coro con esta rima, para que tu ñaña y tu prima sepan que soy de la Quinta Avenida. Ajá, ajá, ajá, ajá. Pila, se los dije, esto es para los pelados. Ya saben, pelado, cuidado con la crítica, que los sapos no saben que viejo Larry está cantándole a Quinta Avenida. ABS Media. Pero no importa, yo no como de esa nota. Aquí lo que importa es que tú escuches la música, luego analízala, Mona Lisa, pa' que te dé la risa. Ya saben, guayaco de Ferdiza, de la Quinta Avenida, pa' que los sapos le den envidia que yo canto al barrio de mi vida. Saludos para toda mi familia, para mi madrecita Delia en especial. Pila, me estoy olvidando, ¿ah? Ajá, ajá. ABS Media. ¿De quién? De los moneros, los que más quiero son mis panas los bohemios. Saludo para todos los moneros, los que fueron a ver el juego. El pelado Larry con esta rima, pa' que no se deprima, coge la botella, guitarra y camina. Vamos a vacilar Media, a la Quinta Avenida. Ahí sí se vacila la buena vida con tus panillas, la Quinta Avenida. ¿Ah? No te da envidia, no va a ser toda la vida. Bueno, me despido de los pelados con esta lírica que es verídica. Pronto le caigo por allá como paracaidista. Larry Way, hasta la vista. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo.